Bueno, y vamos a seguir con Kyushu desde un punto de vista que nos parece muy importante, que tiene de una riqueza que tiene, que no tiene que ver con la playa, el disfrute de la playa, el verano, tiene que ver con algo que hace a la historia y que hace a bueno, un presente que parece que trae la historia muy, muy cerca, que tiene que ver con el hallazgo de fósiles en esa zona, que me acuerdo cuando hace muchos años empezamos a hablar de esto, algunos decían, están exagerando un poco ustedes, ¿no? De lo que podía o no podía haber en la zona. Pero para esto, nosotros estamos comunicándonos con Sergio Viera, este apasionado de la paleontología, que ha hecho descubrimientos muy importantes y que tenemos la alegría de poder recibir a través del teléfono. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Y a No, ver ahí, por ahora no a ver escuchamos. ahí. Hola, hola. Ahí está, ahí te escuchamos bien. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Bueno, contanos primero este acercamiento tuyo a la paleontología, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llevó? Mira, esto tiene que ver con algunas inquietudes que uno a veces tiene, particularmente desde que empieza a educarse en la escuela pública uruguaya, que sigue teniendo muy buenos rangos. Y en ese entonces a mí me interesaron mucho las piedras, y entonces coleccionaba piedras. Después de grande, ya con acercamiento a la visita del balneario Quillú, fui tomando noticias de alguna posibilidad de encontrar allí algún fósil. Yo en realidad no conocía demasiado ni estaba cerca de la ciencia, o por lo menos la que estudia este fenómeno, y empecé a encontrar algunas cuestiones que no me parecían que anatómicamente fueran una piedra o fueran algún resto de algo, digamos, más conocido. Empecé a indagar, tomé contacto de alguna manera con gente o con literatura, con gente, digamos, avezada y literatura, y empecé a darme cuenta de que allí estábamos frente a un reservorio importante. Por supuesto, la sorpresa mayor tiene que ver con el hallazgo del roedor prehistórico, el Josef Artigas Monesi, que es un hallazgo que realicé en el año 85-86, y a partir de ahí lo mío fue sorpresa en un principio, y después me di cuenta, estudiando y hablando con paleontólogos de la UDELAR, que prácticamente eso había hecho un giro, un punto de inflexión en la importancia del Uruguay en el mundo respecto a hallazgos paleontológicos, donde Uruguay de alguna manera venía un poquitito más rezagado que países como Argentina o Brasil. Pero en este sentido hoy estamos en la primera plana. Claro, Discúlpame claro. lo largo de la introducción. No, pero está muy bien porque además nos mete directamente en el tema en el que uno ve el papel que puede jugar una pasión como esta al lado de la ciencia, que eso lo han destacado los propios científicos en el caso, ¿no? De qué manera hay que moverse y con qué responsabilidad para que algo que uno de repente encuentra y piensa que es una piedra o piensa quién sabe qué, qué conductas toma después, ¿no? ¿Qué hace con eso que encontró? ¿Cómo lo mantiene? ¿A quién se lo acerca? Sí, eso que estás diciendo creo que es realmente la palabra indicada, la responsabilidad. Creo que entre el colector de un fósil, eventualmente de casualidad o porque realmente está interesado y lo encuentra, tiene que estar muy unido a gente como los científicos que trabajan en la Universidad de la República, la UDELAR. Claro. Ahí yo me he vinculado, digamos, por mi iniciativa y de una manera por acercamiento de otros amigos, a Daniel Perea, a Andrea Corona, que hoy mismo está estudiando parte de la colección por algún animalito que no le quiero dar el nombre, porque de alguna manera si empiezo a dar nombres se complejiza. Están estudiando en este momento la macrauquenia, que es uno de los animales prehistóricos encontrados en el balneario. La verdad que hay mucho en Quillú, creo que es un lugar para ponerlo en valor y también para de alguna manera reglamentar este vínculo permanente que tenemos que tener con los científicos cuánto colectamos. Creo que el valor de ambos es importante. Uno puede encontrar, pero eso no sirve en una biblioteca o guardado en un estante de la casa. Eso sirve si pasa por las manos del científico y el científico determina qué es y lo pone también a sí mismo en valor en el contexto internacional. Por eso creo que es muy importante el tema responsabilidad. Recordanos cómo fue, cuándo lo encontré, qué encontraste y cuándo, y cuál fue la primera reacción tuya. Mira, la primera reacción no se puede ver por radio, fue de estupor, abrí los ojos grandes como para graficarlo. ¿Te diste cuenta de entrada que era algo de valor? No, me di cuenta que estábamos frente a algo. Generalmente los fósiles que se encuentran son fragmentarios. Cuando esa mañana, que por razones de corte de luz habituales en Quillú, ya un clásico, nos quedamos también sin agua, decidimos con Virginia, mi compañera, ir con los chicos a la playa y que además lavar parte de la ropa que hacía días que por el corte de luz no se podía hacer. En esa circunstancia buscamos un lugar adecuado y encontramos como un gran hoyón de piedras, digamos, para ponerlo de alguna manera, una especie de círculo rodeado de piedras, donde no había arena, y sí seguía levemente entrando el agua, y ahí empezamos a encontrar una serie de fragmentos. En un momento determinado llamó la atención que había algo de forma más globular, más redondeada, de un color diferente, y eso me llevó a escarbar y estar 2 días trabajando con este fósil hasta que lo pude extraer. Luego, nada, empecé a comentar, che, tengo esto donde lo consulto, hice una consulta en Argentina, otra consulta en Uruguay, me vincularon. La verdad que hay un tema a rescatar en este hallazgo, y es la vinculación que tienen científicos argentinos y uruguayos que cooperan todo el tiempo, y que a veces uno no sabe que esas vinculaciones y trabajos están, digamos, están hechos, y que no hay más que recurrir a la ciencia para que esto se conozca. A partir de allí, nada, se estuvo un tiempo detenido su estudio hasta que Andrés Ritter-Church, un nombre, un apellido distinto de pronunciar, no, la verdad no lo tengo muy claro, y Ernesto Blanco llegan a la conclusión, después de estudios de mucho tiempo, que esto era un tema de relevancia mundial. A partir de eso, las revistas del mundo lo toman, y nada, creo que es un llamado de atención muy fuerte para las autoridades de turno siempre, de darle cabida, presupuesto e importancia a estos sitios que, como dice un paleontólogo amigo, Daniel Perea, que nombré antes, tienen de alguna forma la importancia de estos lugares como para ser declarados de interés mundial o de patrimonio. Esto es importante, es relevante. Uno a veces piensa muy modestamente sobre lo que hace y encuentra o lo apasiona, pero cuando se encuentran cosas de valor tienen que estar debidamente valoradas y encadenadas con una situación a futuro, porque lo que hoy descubrís con nuevas interpretaciones en el futuro de nuevos científicos puede llegar a tener una relevancia aún mayor, y eso nos permite un fósil interpretar hasta el ambiente en el que vivían, el ciclo geológico en el que se estaba, en fin, hay una serie de cuestiones que también son determinantes para nuestro presente de hoy día. Hoy estamos y somos lo que somos por lo que fuimos, y nada, uno a veces piensa fantasiosamente, pero que sea realidad, que los libros de historia de Uruguay empiecen con un libro de prehistoria, porque ahora hay cosas para escribir de nuestra prehistoria. Es verdad eso, es verdad. Y una vez que tomaste ese fósil, ¿consultaste en Argentina? Porque vivías en Argentina en esa época. Sí, vivo a pocas cuadras del Museo de Historia Natural. Ahí está. Comentarles a ellos fue, che, creo que lo que tenés es importante. Deberíamos comunicarnos con el Museo de Historia Natural de allá, que es amigo. Se comunicaron, nos vincularon, a partir de ahí establecimos un vínculo amistoso que duró años. Yo viajaba habitualmente y cada tanto preguntaba por este bebé que era el cráneo del roedor gigante, y si estaba bien cuidado y una serie de cosas, hasta que salió después de mucho tiempo. Yo ya no había perdido un poco el contacto porque el director del museo también se había radicado en el exterior, pero sale la noticia del descubrimiento que se había, digamos, estudiado, y a partir de ahí sí tomé un poco más dimensión realmente de la gesta que habíamos logrado a puro corazón y nada. Sergio, buen día. Y no digo que haya una manera de saberlo, pero esa zona de Quillú es particularmente privilegiada en cuanto a fósiles, ¿o es porque puede faltar hacer este trabajo de investigación en otras partes de nuestro país? Claro, hablamos de una distancia de tiempo que es difícil saber por qué se da en esta zona esa cantidad, esa acumulación de fósiles, ¿no? Mira, ahí te cuento algo que tiene una explicación científica que le he aprendido de los amigos paleontólogos. En realidad, geológicamente, Quillú y Colonia tienen una formación muy antigua, digamos, el piso viejo de la Tierra, para ponerlo de una manera más sencilla, que se llama la formación Camacho. Tiene una formación un poco más nueva, que es la formación Raigón. Estas dos formaciones atesoran en su piso los animales que en su momento murieron. Entonces allí se fosilizaron. También es cierto que estas mismas formaciones forman parte de las barrancas que son muy exclusivas de Arasatí y de Quillú. Y entonces ahí lo que encontramos es que tanto fósiles que vienen caídos de las propias capas de la barranca, como los que animales que vivieron propiamente en ese piso, como pueden ser peces muy antiguos. Todo esto está allí abajo. La diferencia, digamos, esa es la razón por la que se puede encontrar ahí, en esta formación de Quillú prácticamente y de Arasatí, en exclusivo. La diferencia que se encuentre o no depende de lo que se llama el refulado de la arena. La arena, ustedes saben que juega con la costa y por momentos se va, por momentos viene. Las construcciones humanas que a veces dañan sobre lugares como la arena hacen posible que esto se agrave o no, de acuerdo a la intervención del hombre. Pero las corrientes del agua más la arena que va cambiando con la corriente del agua permite que por momentos se destape ese piso, y cuando ese piso se destapa, hay grandes posibilidades de encontrar fósiles, no siempre, ¿no? Y en ese sentido, el estar buscando cuando esos eventos suceden es una feliz coincidencia. Qué maravilloso como la propia naturaleza preserva eso, ¿no? De una forma, y bueno, hay que estar, como decías, atento a poder encontrarlo y bueno, después a preservarlo también, pero con todo el paso porque ¿de qué tiempos estamos hablando de la vida de estos animales? Mira, en el caso de José Artigasia, del roedor gigante, estamos hablando de entre 2 y 4 millones de años antes del presente. Impresionante. O sea, es un tiempo. Claro. Ahora, lo que se llama la megafauna que vivió en esa región y que cada día se descubren nuevas cuestiones para el lugar, nuevos animales que vivieron en ese lugar, vivió hasta hace aproximadamente unos 10-12 mil años. Estos 10-12 mil años coinciden con la llegada del hombre, que se especula con bastante certeza por algunas cuestiones de probatorias que el hombre ayudó a la extinción de estos animales, Claro. básicamente por un tema de caza y comida, por supervivencia. Claro. Con lo cual digo, hay ahí un fenómeno que en un punto se toca en esa prehistoria entre los hechos humanos, digamos, lo que sería la búsqueda de lo arqueológico, digamos, desde el punto de vista y antropológico, con lo paleontológico. Creo que son disciplinas que están entrelazadas Claro. y que la costa uruguaya, especialmente el Río de la Plata y en especial Quillú por esta formación, nos está dando un ejemplo permanentemente de que estamos caminando sin mirar, que no nos estamos dando cuenta o no somos conscientes de la riqueza patrimonial que existe allí, ¿verdad? Sin duda. ¿Y cuánto de eso es realmente valorado y utilizado en el sentido de la formación y de la investigación por parte de la academia nuestra, de nuestra universidad, desde las distintas áreas que pueden estar involucradas con esto, ¿no? Sí, evidentemente me da la impresión de que estamos en un momento feliz, interesante, porque hay paleontólogos que están todo el tiempo recorriendo estos lugares, buscando información, estudiando fósiles, y eso me parece que es un tema mucho más fuerte hoy. Existe desde antes, para simplemente ponerte un dato de color, Darwin, cuando hace su investigación mundial y llega a su teoría, el fósil que encuentra en Uruguay y le llama poderosamente la atención, es muy común en Quillú, que es el toxodonte. La familia de los toxodontes, que son de distinta forma, que es una especie de hipopótamo terrestre que teníamos allí, es el primer encuentro de Darwin. Hay todo un tema, este espécimen está en Inglaterra hoy, y la verdad que en aquel entonces estaba marcando un hito para Uruguay, que luego los paleontólogos y la academia lo recoge en el tiempo, lo sigue valorando, pero que lo que está pasando hoy es que estamos dando a conocer cosas que estaban ocultas o que existían por ahí en otros países latinoamericanos, de la fauna autóctona de aquel momento, y que para Uruguay no estaba estudiado ni visto. Claro. Esto es muy interesante, porque creo que estamos en un momento en el cual, reitero, que como comunidad le demos importancia, pasa a tener un valor, muy alentador para quienes también en el día de hoy encuentren algo y lo den a conocer, digamos, porque esto es una forma de preservar lo que tenemos, ¿no? Claro. Y qué esperanzador esto de que un niño también encontró un fósil y que anduvieron, sí, tanto vos como él, las han estado llamando. Sí. Increíble. Sí, hemos tenido una charla conjunta ahí en Quillú este verano cuando estaba allí. ¿Cuántos años tiene él? Federico, 8 años. Federico Reyes. Ahí está, 8 uh-huh. años. ¿Y qué fue lo que encontró él? Mira, no sé, está en este momento en estudio en la UDELAR, lo retiraron los paleontólogos amigos, y lo están estudiando, seguramente en poco tiempo más le darán algún resultado, pero se trata de una especie de carpincho antiguo, que está muy nítida la dentadura del animal y la parte craneal. Esto, lo interesante es que lo encuentra en la misma barranca, en un estrato de la barranca, con lo cual no, a diferencia de lo que me ha pasado con mis encuentros, que son básicamente rodados ya en el agua, y por eso explicaba antes de lo que pasa con el fenómeno cuando la arena se corre. Pero no, lo de Federico es muy, muy emocionante, porque es un chico muy vivaz. Yo estuve charlando con él y con sus padres, y la verdad que hay un impulso familiar ahí que es muy muy lindo, claro. Porque creo que alentar a los niños en disciplinas como esta, o en lo que los niños demuestren su interés, es una tarea primordial de los padres y, por supuesto, del Estado, de la educación, con lo cual lo de Federico es un ejemplo. Y se vienen dando cosas muy interesantes, porque de esto estamos hablando mucho, mucha gente ahora, está en el marco de los 70 años que está cumpliendo Quillú. Hay una comisión, una subcomisión de ciencia y ambiente de la Comisión de Festejos por este aniversario. Esto hace que, da como que empezamos una etapa nueva, me da la sensación, en el tema, ¿no? Sí, yo creo que este impulso no se debe perder. Que Quillú haya definido que tenga una comisión que esté dedicada a lo cultural y a lo científico es un dato muy alentador. Creo que se han movido con muy buen criterio, con muy buena elección los integrantes de la comisión. Y creo que también tiro un chivo que para mí es una idea que tengo hace mucho tiempo, Uruguay se merece, y especialmente Quillú, un centro de interpretación de lo que allí se encuentra. Es decir, no, los balnearios no son solamente sol, arena y cerveza. Me parece que en este sentido hay que ponerle más cabeza a la cuestión y armar un centro de interpretación donde sea base para conexión conjuntamente con los teléfonos de los lugares a donde recurrir cuando se encuentra algo, de qué significa cada especie y cada animal, por qué es importante lo que se ha encontrado en Quillú, que en algunos casos muy notorios tiene diferencia con lo que se ha encontrado de los mismos animales en otros lugares. O sea, estamos hablando de otras especies, de otros géneros. Bueno, todo esto tiene un valor muy importante y que tiene que ser preservado. No se puede dañar la barranca, no se puede, pero ya siendo más grande, tampoco contaminar el agua. En fin, hay un tema que está muy unido al medio ambiente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Que creo que toma otra dimensión con todo esto. Pero una cosa no es posible sin la otra, ¿no? Si no hubiera quienes han hecho de la curiosidad una herramienta de vinculación con la naturaleza, como el caso tuyo, estaríamos más lejos todavía, ¿no? O lo que está haciendo este chiquilín, o los vecinos que están en la subcomisión. Se van uniendo esfuerzos desde distintos lados. Sí, así es, así es. La verdad que sí, y además hay una cosa que el ser humano no puede prescindir de ella, que es la curiosidad. Quien no tenga curiosidad, creo que la ciencia nos trae desde la curiosidad, desde la observación, hasta donde estamos hoy, ¿no? O sea, es importante, es importante ser curioso. Y tener paciencia, no ir llevándose todo por delante, todas esas cosas, es como que nos educa también, el carácter. Sí, claro. Termina en eso. Claro. Bueno. Casi que estas cosas es como cuando uno lee un buen libro o escucha un buen cuento o está inmerso en un mundo diferente al cotidiano que nos apura todos los días. Es verdad. Sí, y Sergio, en el cierre de este diálogo, déjanos recordar también, porque nos vienen enseguida sus nombres a la cabeza cuando hablamos de estas cosas, a los hermanos del Galarrondo, que no sé si llegaste a conocerlos, de la Ciudad de Libertad, Gustavo y Adolfo, que durante varios años salían acá en la radio, en la 36, hablando de estos temas, de otros también, pero fueron de los que también ayudaron a difundir toda la riqueza de Quillú en ese sentido, con sus tremendas inquietudes de investigar, de conocer, de mirar lo que hay bajo el suelo y mirar hacia las estrellas también, de ir a las escuelas en la zona, por allá, cargar su camioneta con todo lo que tenían, y ayudar a incentivar a los niños en estas cosas, el recuerdo para ellos también. Bueno, me sumo a eso porque no conocía que hayan sido ellos pioneros, pero la verdad que es muy interesante lo que contás. Sí, claro. Muy bien. Bueno, nosotros te agradecemos mucho. Suponemos que hay muchos planes para adelante. Están siendo muy solicitados por la prensa, ¿no? Sí, entramos en el camino de la fama. Entraron en el camino de la fama. Precisamos a alguien que nos sponsore ella. Ahí está. Le agradecemos a Susana, además, Susana Barreiro, que desde allá, desde el Quillú, nos hizo este contacto para poder conversar. Así que ya quedamos en contacto. Susana es una gran amiga y junto con su compañero ayudan bastante en el trabajo que hacemos en la zona y difunden a su manera y de la mejor manera, con muchas ganas, lo que se va encontrando allí. En este momento, precisamente ayer estuve en contacto mandando la información sobre delfines por una mandíbula de delfín que encontramos también hace un tiempo atrás. ¿Una Pero mandíbula para hablar de delfín? Descubrimientos. Sí, claro. Sí, claro. El antecesor de nuestra franciscana actual, que también está en peligro de extinción. Qué interesante. Nosotros agradeceríamos si cuando tenés novedades nos avises para poder ir llevando con la audiencia las cosas al tanto. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Un saludo, felicitaciones por esto, que ha sido un trabajo muy paciente, como decíamos, allí en ese rinconcito del departamento de San José, pero que ha tomado escala mundial también. muchas gracias, María de los Ángeles, a vos y equipo para por la invitación y este momento. Hasta la próxima. Gracias.